A propósito de las publicaciones de tesis 2017 del CIS, hoy vamos a conversar con el investigador ganador, el antropólogo Milton Eizaguirre, cuya tesis lleva el nombre Los rostros andinos de la muerte. Bueno, Claudio, un gusto saludarte, un gusto estar en la emisora, en Radio París. Y me parece un elemento bastante importante que haya este tipo de apoyos a la producción nacional. Lamentablemente hay varias instituciones que se vanaglorian de apoyar, pero no lo hacen. No he estado con la tesis tratando de pedir auspicio a varias instituciones y esto no se dio hasta que decidí presentar justo a la convocatoria del CIS, del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Vicepresidencia, lanza la convocatoria tesis de maestría, postulado y de 52 tesis que se presentaron, fuimos tres las ganadoras, ¿no? Y por eso el premio que logré recibir el año pasado, que me informaban que se podía publicar el documento y ayer justamente se hizo la presentación. Lo que ha implicado hacer esta investigación es tu tema de hace muchísimos años, pero ¿cómo has realizado esta investigación en maestría? Bueno, inicialmente yo estuve trabajando sobre este tema, pero de forma bastante informal desde el año 95. Y obviamente estaba haciendo análisis, observaciones. Ya cuando hice la maestría, que fue entre el 2003 y el 2004, ya me puse las pilas con relación a este tema. Y obviamente, como es una fiesta que se celebra una vez al año, era muy complicado, ¿no? Es decir, los actores sociales los podía encontrar justamente en esta fecha. Y obviamente logré hacer contactos con varios de ellos. Pero metodológicamente es mucho más importante hacer las entrevistas en torno a la fiesta, porque cuando tú encuentras a estas personas en otro momento, inclusive no son tan eufóricos para darte información con relación a la temática. Puede ser negativo o positivo, pero he encontrado mucha mayor receptividad justamente en torno a la fiesta del Día de Difuntos y la fiesta de Ñatitas, y por eso también tiene larga data, ¿no? Es decir, estamos hablando de aproximadamente 10 años, 7 años de investigación vinculado con la temática. Específicamente la fiesta de las Ñatitas, Todos Santos, todo, ¿cómo ha sido esta investigación? Bueno, inicialmente he partido del tema de la fiesta de las Ñatitas, que es el 8 de noviembre, y obviamente está totalmente conexo con el tema del Día de Difuntos, y obviamente estos temas están vinculados con lo que es antropología de la muerte. No podía separarlos, ¿no? Porque finalmente la fiesta del 8 de noviembre se celebra a las octavas del Día de Difuntos, entonces estaba conexo. Y en este sentido comencé a analizar el tema de las Ñatitas desde tres líneas de abordaje, ¿no? Las dos primeras, que serían desde el periodo colonial y luego desde el periodo republicano, porque hice una etnografía vinculada al tema de las Ñatitas, pero después, a sugerencia de la doctora Denise Arnold, hice un abordaje también de la parte prehispánica y los resultados son bastante interesantes porque comienzas a articular algunos de los elementos que inicialmente parecen separados, ¿no? La festividad de las Ñatitas yo pensé que era plenamente contemporánea, que por ahí alguien había introducido esta festividad, pero encontré rastros de esta actividad ya en el 1701 con un juicio que se hace a la señora Josefa Paza en la ciudad de La Paz, ¿no? Y así voy haciendo retrospectivas del periodo inclusive prehispánico, por eso tiene este eje marcado. ¿Cómo ha ido cambiando esta fiesta desde la colonia prehispánica, también la época prehispánica, hasta el día de hoy? ¿Qué cambios has visto tú, además de la incursión, obviamente, de la religión católica? Bueno, el cambio es, hay en algunos momentos que es cambios bruscos y en otros momentos que más bien son relativos. Uno de los ejemplos podría ser el tema del uso de las cabezas trofeo, normalmente en el periodo Tiwanaku, y eso está visible en temas del templete subterráneo, ¿no? Influencia de la zona de Chavín de Huántar con el tema de las cabezas clavas que las ponían de verdad, ¿no? y Antiwanaku son alusiones a estos personajes, pero es la atrapar la cabeza del enemigo. Y eso estaba vinculado a que esta cabeza del enemigo posteriormente se volvía en parte tuya y podías tener las características vitales de esta cabeza o de la persona que, a la cual perteneció en el pasado. Este mismo elemento se vio en Cacachaca, ¿no? En Cacachaca son guerreros, igual atrapaban la cabeza del enemigo, y hasta 1990 más o menos se tienen datos bastante interesantes de cómo la gente, por ejemplo, cuidaba la cabeza del enemigo y la llamaban inclusive la guagua, ¿no? del entorno local. Y esto tiene que ver mucho con varios elementos que son bastante interesantes. Se han escrito algunos documentos como estados y cabeza vinculados con el periodo prehispánico, y obviamente ya te hace una referencia a todo lo que está vinculado con el tema de la cabeza, ¿no? Obviamente en el espacio ya actual de la fiesta de Ñatitas no necesariamente es la cabeza del enemigo, más bien es todo lo contrario, una cabeza de un pariente, un conocido, pero también puede ser desconocido, y en ese sentido otra vez aflora el tema de la fuerza que tienen los ritualistas aymaras andinos, como son los chamancanis, ¿no? Que son los que pueden leer para decirte si está bien que consigas un añatito o no en tus actividades cotidianas, o los yatiris para sus actividades rituales. Entonces, evidentemente se nota una transformación. Algo que es clarísimo, durante la época colonial era una fiesta totalmente invisibilizada, ¿no? No había absolutamente nada, fundamentalmente por este proceso de los concilios limenses que estaban vinculados con la extirpación de idolatrías, y obviamente esto comienza, hay mucho impacto en la época republicana, hay algún documento por ahí de 1942 que hace referencia a este tipo de festividad, pero ese documento es de una hoja, no es el resumen de un documento mayor. He tratado de localizar el documento, pero no hay más. Entonces, ¿qué tienes para 1995? Todavía la fiesta invisibilizada, y poco a poco, gracias principalmente a los medios de comunicación, ha ido creciendo. Pero no diría es una fiesta local de la ciudad de La Paz, y no. He encontrado referencias en la ciudad del Alto, he encontrado en Chirapaca, en Coroma, en Chipaya, en Guatajata, en Achacachi, es decir, en el área andina todavía está invisibilizado, ¿no? Ya en el espacio urbano paseño ya es totalmente visible. Bueno, las Ñatitas, una fiesta donde se reúnen también las familias, donde se hacen fiestas, quizás estilo preste, pero ¿cómo es específicamente la fiesta de las Ñatitas ya en las casas después de la visita al cementerio, que es lo que más conocemos? Claro, normalmente hay diferentes formas de utilizar la cabeza. En algunos casos le hacen el preste, y este preste he visto así con mucha magnificencia en la ciudad del Alto, que hay entrada folclórica inclusive, ¿no? De morenos, grupos de orquesta y todo eso, ¿no? Pero hay otros que son un poco más recatados. Algo interesante es que algo así como la quitada de luto o la fiesta de Corpus Christi, ¿no? Semana Santa, cuando Jesús muere, y todo este tipo de tradición, se decora el espacio con telas negras, tragos negros, hasta que viene un momento determinante que es la quitada de luto. Lo mismo pasa con el tema de la fiesta de las Ñatitas, y hay que nombrar un padrino para ponerse una ropa de colores, y obviamente cambia toda la decoración de los espacios festivos. Pero cuando la gente no tiene mucha plata, lo que hace es ir al Campo Santo. Hay un lugar estratégico en el cementerio general donde se pueden velar a las Ñatitas, se acomodan en diferentes nichos, pero también la gente decide salir a espacios mucho más públicos que el cementerio general y ocupan calles en torno al cementerio, ¿no? Entonces, por eso se da una dinámica bastante interesante. Digamos que el 8 de noviembre es el momento público, y a lo largo del año, digamos, momentos públicos, pero no tan abiertos, son los lunes, que es el Día de los Muertos, donde se les da a las Ñatitas comida y bebida, ¿no? Esto es muy importante porque el momento público es para contactarse con la gente que pida peticiones. Es algo muy interesante porque la fiesta de difuntos y la fiesta de Ñatitas es una apertura a gente que inclusive es desconocida, ¿no? Te permite generar nuevas alianzas si se da el caso. lo que no se dan en fiestas occidentales, por ejemplo, y por eso es interesante este tipo de manifestaciones. Si en este recorrido, en esta investigación de estas ñatitas, ¿has logrado identificar ñatitas importantes? ¿Hay alguna jerarquía entre estas personas que tienen sus ñatitas? ¿Hay una comunidad o es cada una con su ritual? Bueno, inicialmente los que tenían ñatitas eran los yatiris, ¿no? Principalmente para los trabajos que realizaban. Y en general lo que he identificado es que las ñatitas deberían ser, en principio, pertenecientes a chulpas o malquis, es decir, ñatitas, en algunos casos lo llaman los gentiles, ¿no? Aquellos que existieron antes de que haya la tradición católica, y este es un elemento bastante significativo. A ellas se les atribuye mucho poder, ¿no? Por la antigüedad que tienen, inclusive en algunos casos son reguladores del agua, y es muy importante cuando no llueve poner una ñatita expuesta para que llueva, y cuando ocurre todo lo contrario, llueve demasiado y para la fiesta del 30 de noviembre, que es San Andrés, se las coloca para, digamos, frenar este ciclo climático. Pero también hay el otro impacto que estaba vinculado, y esto también se está diluyendo. Aquellas ñatitas que hayan muerto de forma violenta por accidentes, atropellos, o hayan sido mártires, ¿no? Por eso era común antes tener el nombre de Martín o Cirilo, que ya esto, o Francisco, que ya son nombres, digamos, un poco que forman parte de la historiografía local, y ahora la gente dice, bueno, mi ñatita se llama Carlos, ya no le dan mucho contenido a este sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fundamentalmente las ñatitas ya son de uso común de la gente. Aquella persona que quiera tener una ñatita la puede obtener por encuentros fortuitos con las ñatitas, ya sea en construcciones de casas, construcciones de canchas de fútbol, o también las pueden obtener por el paso del preste, o finalmente porque alguien te lo ha regalado, ¿no? Entonces, esto me parece bastante significativo, y obviamente el poder local que se atribuía a los especialistas rituales, ahora ya lo tiene cada persona, ¿no? Entonces es como mini poderes, ¿no? Donde una persona va y le reza una ñatita solicitando una labor que le realice o cumpliendo algún deseo. El rol de las ñatitas más allá de la fiesta de las ñatitas el 8 de noviembre, el rol fuera de casa, de pronto se las utiliza para otras cosas, ya sea para embrujos o hay ese imaginario, por lo menos la policía, o sea, ¿cuáles son esos espacios que también se hace presente estas ñatitas? Bueno, el ajayero o el chamancani es el que te dice en algún momento determinado si la ñatita es buena o mala, porque no todas las ñatitas son buenas. Entonces, normalmente para los yatiris debe ser una ñatita buena para que no te produzca mal, pero también hay ñatitas malas. ¿Cómo saber eso? Dos métodos, ¿no? Obviamente ya está estructurado en un sistema de creencias. Uno de ellos es el sueño, o sea, la persona se sueña con la ñatita y la ñatita le informa y cómo vivía, cuál era su nombre, a qué sexo pertenecía, cuál era la edad, su actividad laboral. Y por otro lado, el chamancani es el especialista que coloca una calavera frente al fuego y en la sombra ve si la ñatita ha sido negativa o positiva, ¿no? Entonces, como se dice, es un especialista mucho más poderoso que el yatiri, porque por el nombre que le dicen, ¿no? Es un especialista de la oscuridad. Entonces, en función a eso, lamentablemente algunas personas las utilizan para el robo, ¿no? Porque dice que le rezan a la ñatita y cuando van y roban una casa, un auto, las personas como se adormecen, no pueden reaccionar o están totalmente soñolientas y obviamente el robo es mucho más fácil. Pero contrariamente a esto, hay un tema que está muy poco estudiado y que está vinculado con el tema de los fluidos corporales. Cuando la policía descubre algún lugar donde hay ladrones y tienen ñatita, lo primero que hacen es orinarles, ¿no?, para neutralizar esta fuerza que tienen las ñatitas, para evitar que les ataquen. Y obviamente el trabajo vinculado con el tema de fluidos corporales es muy interesante, porque durante el periodo prehispánico habían dos lugares fundamentales de donde salían abundancia de flores, por ejemplo, plantas, que era el tema vinculado con los fluidos de la boca, que es la saliva, y el tema vinculado con los fluidos de la parte de abajo. Inclusive se decían que los seres humanos tenían dos cabezas, ¿no?, por este tema, y obviamente las alusiones en dibujos de Paracas hacen referencia a este tema. ¿Cómo han sido tus conclusiones después de años de investigación, de reflexión? ¿Dónde has asentado ya los resultados? Bueno, en tratar de explicar fundamentalmente por qué hay este tipo de creencia, y tiene que ver mucho con una ruptura con relación a la lógica occidental. Inicialmente en el mundo andino se habla de que la persona tiene más de un alma, y eso ya es... O sea, te desestructura dentro de una lógica plenamente occidental, racional. Obviamente ya el hecho de tener un alma ya es un problema, porque depende mucho de las personas que creen en esto. Y hablar de 2, 3, 4, 11 almas, te comienza a explicar una serie de actividades que están vinculadas con la ritualidad, ¿no? Normalmente en la tradición católica se dice el primero llegan los muertos y el 2 se van. Pues si se fueran, no hay la fiesta de ñatitas, que es el 8. No hay la fiesta de San Andrés, que es el 30. Y todo este periodo en el que nosotros estamos viviendo, de acuerdo a esta tradición, es el tiempo del Jayupachi, el tiempo de lluvia, el tiempo de fertilidad. Entonces, la conclusión final es que la muerte va a regenerar la vida, ¿no? Y esta regeneración de la vida se le da en todo este periodo, hasta el final del carnaval. Por eso el tiempo de carnaval, que le llamaban el tiempo de los Supa y el tiempo de los diablos, eso está mal traducido, ¿no? Este tiempo es el tiempo de los muertos, claro, porque los muertos en la época prehispánica eran llamados Supa, y ahí destaca, digamos, el valor de haber hecho la revisión cronológica de esta festividad. Hablemos de la publicación. Esta publicación en el CIS es la misma tesis, ¿ha habido modificaciones? ¿Cómo es? Bueno, han habido modificaciones vinculadas con un formato académico que normalmente te piden en la universidad. Hemos tratado de mantener la mayor cantidad de información que había, que estaba relacionada con este tipo de tradiciones, inclusive con discusión si le pones la parte de la fertilidad o no, porque esto justifica, digamos, el tema académico. El Jayupacha es el tiempo de la lluvia, el tiempo húmedo. Si tú haces el ejercicio de eliminar la J en Hayu, tienes una palabra a su vez que es el miembro masculino. Entonces, todo esto tiene una significación vinculado con un sistema de creencias, con un sistema filosófico. Entonces, hemos tratado de mantener la mayor parte de la estructura de la tesis como tal. ¿Algo más que aumentar? Bueno, me parece bastante interesante seguir analizando el tema de las ñatitas. Hay varios temas que han quedado pendientes todavía y que tienen que ver con este concepto de fertilidad. Hay que seguir trabajando con algunos términos que están vinculados con el contexto local, pero también hay que seguir trabajando en otros espacios, ¿no? O sea, es importantísimo, por ejemplo, trabajar en tierras bajas con el tema de la muerte, porque tiene otros elementos que son fundamentales. En el pasado, por ejemplo, entre los yuquis, una persona que tenía esclavos, y todavía en este momento hay gente que tiene esclavos entre los yuquis, cuando muere tiene que acompañarle el esclavo, no puede quedar solo, porque su alma no puede circular solo por el monte, porque si no atrapa a alguna persona y muere esta persona. Entonces, esto, si nosotros nos fijamos qué es lo que pasó cuando murió Huayna Capac, lo tuvieron que acompañar igual los servidores que tenía. pero acompañaron porque fueron muertos, ¿no? 1,000 personas, esposas, servidores, inclusive los animales. Entonces me parece bastante interesante que podamos hilvanar estos elementos para entender también las lógicas que se manejan en otras sociedades. Fue Milton Eizaguirre en este su espacio de los especialistas.